Lo va a tener. Los políticos son los que meten la mano. Tenemos cada político en este país. El otro día un diputado mostrándole el campo al hijo. Ahí estaban todas las vacas. Le dice el hijo: papá, ¿todo eso es ganado? No, robado, hijo, robado. El otro día un senador le dice a la secretaria: señorita, convoque una reunión del bloque para el viernes. Dice la secretaria: ¿viernes con B largo o con B corta? Pásela para el lunes nomás. Sino el presidente el otro día, paseando con la mujer, y decía el presidente: ¿qué hablan de crisis? Mirá, camisa 5 pesos, pantalones 10 pesos, abrigo 15. Dice la mujer: es una tintorería, infeliz. ¿Qué va? El otro día Dualde dijo: renuncio. ¿Por qué renuncia? Sí, porque Bush me mandó una carta, acá está, que me va a mandar de asesor al Medio Oriente. ¿Cómo? Sí, renuncio, acá tengo la carta, me manda Bush diciéndome que me va a mandar de asesor al Medio Oriente. Agarró uno de los tipos la carta y dice: no, acá te dice que te va a mandar un asesor para que medio te oriente. El otro día Dualde. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI, del PRD. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Buenas tardes, soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Bueno, y también te recordamos que nuestra vía de comunicación para que te comuniques con la radio y con este programa también es 152-16-15-70. Y que estamos en el 89.3 de tu vida. Bueno, como viene la mano, ¿no? La situación, a lo largo y a lo ancho del país se están dando luchas de distintos sectores, de distintas índoles, ¿no? Sí, bueno, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de los conflictos de docentes que todavía siguen abiertos en el país, ¿no? Uno que está tomando trascendencia y vuelo nacional, es el conflicto de los trabajadores estatales de la educación de Salta, ¿no? De la provincia de Salta. Ya la semana pasada nosotros veníamos comentando de que prácticamente se les exigió desde los movimientos de autoconvocados la reapertura de paritarias. Lo importante que esto que empezó, digamos, como la rebeldía de un grupo de autoconvocados terminó siendo la expresión de la mayoría de los trabajadores docentes de la provincia de Salta, porque podemos decir que hoy están en su gran totalidad, en su gran mayoría, de manera organizada, de manera autoconvocada, y están empujando al gremio que se ponga a la cabeza de la situación. Sí, nosotros recordemos que la semana pasada comentamos que justamente lo que había también determinado de desatar la furia y la bronca de los docentes salteños fue que en el medio de las negociaciones de la discusión salarial de los agentes estatales, no docentes, de los empleados del Estado estatales, el gobernador, a modo de gracia, por así decirlo, le otorga a los trabajadores docentes un 5% de aumento. Uh-huh. Por supuesto, retroactivo a marzo, o sea, como una ventaja, ¿no? Claro. Recuerden que también nosotros decíamos que en esta provincia, tanto el ministro de Educación como el gobernador Urtubey decía que era uno de los mejores acuerdos en toda la nación, ¿no? Que comparamos que también cuando acá se firmó el 30,5 entre Mateluna, que no se ajustó a los reclamos de las bases, sino a lo que le convino políticamente a él, También se decían que era el mejor. Que era el mejor. Entonces ahora todos tienen el mejor arreglo. Sí. Con eso tratan de dejar tranquila a los trabajadores, pero bueno, acá está la prueba de que ya la clase trabajadora no se deja meter el dedo en la boca y sigue luchando y sigue peleando por sus reivindicaciones. Como tanto es así que hasta como si fuera poco, se sumaron los estatales también de esta provincia, claro, a los reclamos, claro, de mejoras salariales. Exacto, porque bueno, acá, como también incluso estuvo este individuo, el de el barbeta este de Suteba, que también fue a intentar apoyar la medida y a los sindicatos en Salta, porque justamente lo que se busca es achatar el salario, poner como techo estos 30%, en algunos casos se está arreglando por el 25, 27, 28, y bueno, acá nosotros hoy tuvimos la oportunidad de charlar con un profesor que está en el acampe, en la Plaza 9 de Julio, el compañero Antonio. Y él nos comentaba que más allá de la discusión salarial, lo que se está jugando hoy los trabajadores docentes de Salta es una lucha histórica por la recuperación de la dignidad del docente salteño. Este compañero me decía de que justamente el problema surge también porque esta negociación, las autoridades provinciales no abrían la paritaria docente porque todavía faltaban un par de ajustes, se estaban dando ajustes que se habían pactado en el año pasado, en la paritaria del año pasado. Claro, todavía no, ni siquiera terminaban de arreglárselo. Lo que se había pactado en la paritaria del año anterior, en el 2013. Y a modo, por eso yo decía, a modo de gracia, como diciendo, bueno, te voy a dar ahora el 5, ¿no? El 5%. El gobierno decide darle un 5% que sumado al 11% que se dio en febrero y no sé qué otro tanto más, llegaban a un 25%. Por eso yo decía que era el mejor acuerdo nacional, ¿no? Bueno, recordemos que también acá, digamos, más allá, digamos, del hecho salarial, claro, acá se está dando un hecho político fundamental, ¿no? Que es lo que charlábamos con este compañero Antonio, el profe, que es de Orán y estaba en el acampe de la Plaza 9 de Julio con otros docentes del interior de la provincia. El hecho político, histórico también, es que las bases rebalsaron a las direcciones gremiales, a los sindicatos, sí. ¿Por qué? Porque están todos comprometidos con el gobierno nacional y provincial. Claro, ya saben que el sindicato para quien trabaja, y bueno, ellos se manejan a través de asambleas de delegados, por escuelas, por zonas también. Y no solamente, como seguimos repitiendo, no solamente se habla sobre el tema salarial, sino que, bueno, por ejemplo, también uno de los temas que se plantean es la criminalización de la protesta. Claro. Algo que está muy sentido porque ya tienen 21 personas procesadas por la lucha docente, entre padres y alumnos. Bueno, sí, eso es real. Recordemos que nosotros, que la semana pasada hablábamos que en Orán había habido una represión, o sea, de todos modos, el acampe de los docentes en Salta se mantiene, las medidas es por tiempo indeterminado, y en el interior de la provincia se siguen haciendo medidas de fuerza, como cortes y piquetes en la ruta provincial, en la ruta nacional 50, que es la salida al sur de Bolivia, en Orán, ¿no? Bueno, los compañeros nos decían que decididamente ellos están luchando por la restauración de la dignidad del trabajador docente en Salta, que es despreciada desde hace muchos años. Y todo se refleja en el nivel salarial de los trabajadores, ¿no? En el mejor de los casos, con este último ajuste que se les estaba ofreciendo, iban a llegar a un básico que no supera los 3.200 pesos. Y ellos insisten con que por lo menos se tiene que llegar a un salario mínimo acorde a la canasta familiar, y están reclamando entre los 8.500 pesos y más. Bueno, por eso es que se desata la autoconvocatoria, por eso es que empieza a emerger incluso desde el interior de la provincia y convergen en el acampe, en la Plaza 9 de Julio, esta medida que ya en Salta lleva alrededor de 20 días, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Que no te ajusten el dial. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. En el 89.3, Radio Comunitaria Tucumán. Chilitos. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Recordá que estamos en el 89.3 de tu dial. Y que también puedes escucharnos a través del Facebook, en dentro de un ratito, en La Chispa Mendoza. Bueno, y este programa se lo vamos a dedicar a todos los amigos que hemos hecho en estos últimos días. Ajá. Y los que tenemos desde hace tiempo y que lo hemos recuperado. Caso de la maestra de Orán, Sandra Zárate, que nos brindó la posibilidad de poder entrevistar a este amigo y compañero Antonio, uno de los representantes más activos de esta protesta y este reclamo autoconvocado en Salta. Y también al amigo Eduardo Echevarría de La Rioja, que con sus notas, videos subidos en YouTube y con su página, con su blog de noticias, que se conoce como Campanas de Palo, también nos brindó la oportunidad de comunicarnos con Graciela Caballero, ¿no? Que fue y es una de las docentes de La Rioja, que también ha sido una de los referentes de los docentes autoconvocados, que también se dio en La Rioja este fenómeno, y que también superando a las direcciones sindicales tradicionales se plantaron ante el gobierno provincial. Y antes que sigamos en el tema, también se lo vamos a dedicar al compañero Horacio, que comentamos el programa anterior que estaba pasando por un problemita de salud. Bueno, ahora que está mejor, una alegría para nosotros que se encuentre mejor y que bueno, que nos pueda escuchar. Bueno, sí, un saludo para Horacio y bueno, esperamos, lo esperamos acá a Mendoza. Dijo que iba a venir a Mendoza, así bueno, que... Ahora que está mejor, más vale que se venga antes que... Si no, lo vamos a buscar. Bueno, el tema es que justamente cuando empezamos el programa hablábamos de que se han producido estos dos hechos políticos que para la visión de este programa y de quienes hacemos La Chispa, que bueno, que nosotros digamos somos fervientes defensores de la autoconvocatoria, ¿no? Y de la organización independiente de los trabajadores. Sí, sí. Estos dos hechos, más otros que también hemos ido comentando periódicamente, otro muy importante ha sido la lucha de los obreros de Baleo en Córdoba, que también con esta característica y con la asamblea como herramienta de participación y democracia directa, consiguieron arrancar le da un verdadero poder a los trabajadores, y se logra por lo menos avanzar sobre las reivindicaciones más sentidas. En Salta, dijimos, la autoconvocatoria, hoy está vigente el conflicto, hoy digamos el gobierno provincial se ha visto obligado a darle participación a los delegados de las asambleas en la discusión salarial, ¿sí? En La Rioja se dio otro fenómeno. En La Rioja, el movimiento autoconvocado también empezó mucho antes del inicio de clases, ¿no? Sí. Recordemos que entre 5 y 6 mil docentes autoconvocados se movilizaron los primeros días de marzo por la capital riojana, reclamando un salario digno acorde a la canasta familiar, y se pedía, como se había logrado en otros estamentos, un sueldo de 8.500 pesos básicos. Indudablemente que el gobierno hizo sordos a esta movilización, sí, a esta convocatoria, hasta que convoca la paritaria con la participación del AMP, que es la Asociación de Maestros y Profesores, ¿no? Entonces el representante gremial de esta organización, que es la que tiene el mayor número de afiliados supuestamente, empieza las negociaciones y en apariencia acepta en la primera discusión nomás lo que proponía el gobierno provincial, que era el blanqueo de un ítem, ¿no? Que de alguna manera eso sirve para el cálculo de antigüedad, zona y otras cosas, ¿no? Claro, pero los compañeros que tienen menos antigüedad y están iniciándose recién en el tema no reciben esa. Claro, eso se refería a un ítem que en realidad el aumento es de un 616 pesos que se va a dar en dos o tres cuotas. Los docentes comunes decían que dónde está el aumento, ¿no? Claro. Bueno, además, ¿dónde está el aumento si la inflación, el ajuste que se está haciendo, o sea, el aumento de precio de tarifa y todo lo demás va incrementando más que el propio aumento que les hacen? Claro, bueno, y así esto fue lo que generó que muchos docentes que no se sientan representados por su propio sindicato, los que están afiliados, y muchos no afiliados, porque se da casi una situación parecida a la Mendoza. Esto lo consultamos nosotros con la delegada de una de las escuelas de Chilecito, que es, como dije, Graciela Caballero, que ella sí es agremiada, y que, por ejemplo, la semana pasada, cuando se tenía que llevar mandato para aprobar o no este arreglo, la compañera que venía en representación de su escuela y traía mandato de otras 10 escuelas más, donde por supuesto se rechazaba la oferta del gobierno, del Poder Ejecutivo, fue expulsada y sacada a los empujones de la asamblea, De la asamblea que convocaba el gremio, claro, porque traía mandato de escuelas donde la gente no estaba. Sí, o sea, ella traía mandato de escuelas. En Chilecito se ha dado un fenómeno donde, por supuesto, la autoconvocatoria superó la estructura, las movilizaciones también, se han hecho movilizaciones en el distrito de Chilecito, se llegaron a tomar 6 establecimientos, ¿no? Por padres y alumnos y docentes, o sea, no solamente el cuerpo docente, sino que están acompañados por la comunidad. Claro, y ahí viene la autoconvocatoria, ¿no? O sea, esa es la riqueza que tiene esta expresión. Y bueno, en esa asamblea, donde se la termina expulsando a la compañera Graciela Caballero, al final de la asamblea, el gremio o el secretario general de gremio anuncia que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno provincial y se acepta el irrisorio ítem de 616 pesos de blanqueo al básico que se va a dar en 3 cuotas. Claro, imagínate que por acá hay un dato que es bueno decirlo, que este hombre, Rogelio De Lonardi, que es el secretario, será el secretario general del gremio. Los acusa de desestabilizadores a los compañeros porque dicen que están pidiendo locura, o sea que lo que están pidiendo que es algo justo, que es un sueldo que se ajuste a la canasta básica. Este tipo dice que son locuras lo que están pidiendo. Claro, por supuesto, pero lo que pasa es que bueno, esto no lo tenemos documentado acá, pero yo tuve oportunidad de ver un artículo donde se lo acusa al Di Lonardi de estar en connivencia con el ministerio, y hay 3 escuelas fantasma con sus respectivos directivos, asesores legales y secretarios que cobran sueldo. Uno de ellos, en una de esas escuelas fantasma, el Di Lonardi tiene un sueldazo como director de la escuela de casi 13.000 pesos. Entonces, aparte del que tiene real. Claro, aparte del que realmente tiene como secretario del gremio. No, bueno, aparte porque él es docente. Claro. Y bueno, aparte de su cargo real, que es el que lo lleva a ocupar ese cargo gremial, tiene un cargo en una de las 3 escuelas fantasma que han denunciado los autoconvocados, que sostiene el ministerio, donde habría varios amigos del poder y del gobierno cobrando sueldos como docentes cuando no son docentes, ¿no? Claro. Bueno, Lo importante de todo esto, que en La Rioja se llevaban 51 días sin clases. Sin clases, sí. ¿Sí? Todavía no comenzaban las clases. O sea, que no habían empezado en todo el año. Los docentes autoconvocados, en un plenario que hacen en Chilecito, ante la, digamos, ante la sabida traición que iba a haber de la Asociación de Maestros y Profesores, de la Unión de Docentes Argentinos, la CELAR y la SADOP, que son los privados, deciden ellos reanudar las clases el 21 de abril. O sea, los mismos trabajadores autoconvocados, claro, que habían sostenido el paro, las movilizaciones y las tomas, ellos mismos deciden retomar las clases. Retomar las clases. Pero con la condición de seguir funcionando en asamblea permanente como autoconvocados, ¿sí? Y con una serie de condiciones en señal de protesta. Esto lo digo yo porque a ver si por ahí nos sirve este ejemplo, ¿no? Ellos, ¿qué resuelven en la asamblea de delegados autoconvocados? Primero, comenzar con el dictado de clases el día 21 de abril. Segundo, denunciar públicamente que no acuerdan con las propuestas salariales que el gremio AMP ha solicitado en la paritaria provincial, por cuanto constituye solo un blanqueo de sumas percibidas en negro por los docentes, conforme lo establece el decreto provincial 944. Tercero, denunciar que las autoridades provinciales anteponen los beneficios propios a los sociales, al no dar claridad sobre el destino y distribución de los 1.440 millones de pesos anuales disponibles para el pago de los salarios docentes, provenientes de la coparticipación federal. Cuarto, continuar con un plan de lucha y movilización permanente. Cinco, tomar como primera medida del plan de lucha el quite total de colaboración, mientras no exista una propuesta superadora del gobierno consistente en: A. La no participación en actos públicos. B. La no participación de docentes y alumnos en proyectos tales como Feria de Ciencias, ESI País, PPA, que impliquen actividades fuera del desarrollo de contenido en el aula. C. La no participación en encuentros artísticos y deportivos, muestras finales, jornadas XO, maratón de lectura, etcétera, que conlleven actividades extraáulicas que no priorizan el dictado normal de clases. D. La no realización de actos escolares, excepto el del 20 de junio, que es el juramento de la bandera, y de egresados y finalización del ciclo lectivo. Cualquier otro acto patrio se transformará en clases alusivas dentro del aula. 6. Definir estado de alerta y movilización en repudio a la judicialización de la protesta. Bueno, acá es donde viene la denuncia que se hizo de que hay 21 procesados entre padres, docentes y alumnos. Que correspondían estos 21 procesados, claro, acá a Chilecito, no a Salta, como dijimos recién. Fue una mala información. Un lapsus. Séptimo. Exigir mediante las acciones legales que correspondan las disculpas y resarcimiento por las injurias y calumnias vertidas sobre nuestros colegas en algunos medios de comunicación. 8. Manifestar nuestra solidaridad y repudio a la causa iniciada a la profesora Norma Illanes de TICAC por considerarla víctima de persecución ideológica, como así también hacia todos los docentes, padres y alumnos denunciados. 9. Repudiar cualquier otro acto administrativo y jurídico en perjuicio de las garantías constitucionales de los trabajadores en ejercicio de sus derechos. 10. Declarar que los docentes autoconvocados decidirán en asambleas generales las acciones legales y de protesta que consideren convenientes para defenderse del atropello inescrupuloso del gobierno que viola una lucha social justa e inclaudicable y amparada en legítimos derechos constitucionales. Bueno, o sea, yo creo que queda claro el espíritu de este movimiento de trabajadores docentes autoconvocados, tanto de Chilecito como el resto de La Rioja, ¿no? O sea, yo creo que son un ejemplo hoy de lo nuevo, ¿no? O sea, Hemos visto y vemos cómo las direcciones gremiales tradicionales, entongadas y comprometidas de una u otra manera con los gobiernos provinciales o nacionales, salvo honrosas excepciones, que ya vamos a hablar, no hacen otra cosa que entregar la lucha a los trabajadores y negociar siempre a favor de la patronal gobierno, en este caso en La Rioja, como lo mismo está pasando en Salta, ¿no? Claro, y convengamos que también, por ejemplo, trayéndolo para este lado, para los mendocinos y en muchos lugares del país también, todos los docentes quedaron enojados y quedaron molestos con los arreglos que han hecho los gremios. Entonces, esto es para tomar como ejemplo, o sea, seguir... uno, por más que, bueno, está bien, comenzamos las clases, ya está, el gremio traicionó, aceptó, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados, lamentándonos, llorándole a la, qué sé yo, al aire, porque las cosas no salieron como queríamos? No, señores, organicémonos a través de asambleas autoconvocadas, si el gremio no nos da una respuesta, y bueno... hagamos que se sienta el descontento por el cual estamos pasando, claro. Porque yo te puedo asegurar que hoy levantás una piedra y te encontrás un docente enojado, por supuesto, porque la situación por la que están pasando es grave, porque el salario de ellos cada vez está más achatado, bueno, y todo lo que hemos venido comentando. Entonces, bueno, no quedarse lamentándose ni sufriendo porque el gremio traicionó. Claro. Tengamos presente que... Organicémonos y bueno, y vamos para adelante. Tengamos presente que cuando esta gente, tanto dirigentes gremiales entregados como gobierno provincial o nacional, salen a decir que los docentes tienen un buen salario, siempre están hablando de docentes con 10 años de antigüedad y con un porcentaje importante de sueldo. Y aparte, hay algo que para tener en cuenta. Los años de antigüedad, como dijimos en unos programas anteriores, los conseguís a través de tener tu cargo. Y hay docentes que están 10 años esperando un cargo. Claro. Entonces la antigüedad no les llega nunca. Exacto. O sea que esos aumentos considerables los vienen a tener después de 20 o 30 años de estar dando clases. No, sí, incluso, yo creo que esto queda claro, que la pelea se puede dar. Por supuesto. Y se pueden tomar medidas tales como esta. De volver a... Que si, incluso comprometiendo a padres y alumnos, porque acá en este caso... son los mismos docentes los que deciden volver a dar clases, pero con unas condiciones. O sea, no dejan de enseñar, pero sí en una actitud de rebeldía y protesta, por lo menos que quede claro y que quede manifiesta, ¿no? Claro. Entonces, como nosotros decíamos y como se dice comúnmente, el maestro luchando también está enseñando, y yo creo que los maestros salteños y los maestros riojanos hoy le están dando una lección a todos los trabajadores del país, ¿no? Se puede, porque se quiere, se puede. Y la prueba está en que las medidas se toman, se siguen sosteniendo, y bueno, y como nosotros, como quedó claro acá, la lucha no ha terminado, por más que haya firmado el Di Lorenzo ¿no? Di Juan. Di Leonardi, que a su vez está cuestionado porque cobra un sueldito fantasma de una escuela fantasma que le paga a su amigo Flores, ministro de Educación de La Rioja. Y bueno, y lo que nos están enseñando los compañeros y los docentes, que nos están enseñando los docentes salteños, de que hay que tomar el toro por las astas, dejar la tranquilidad y la comodidad que las luchas las pelee el gremio, que las pelee el gremio, y salir a pelear por su dignidad y por su salario, como dicen los compañeros salteños, el compañero Antonio, el profe, acá la batalla va mucho más allá del salario, es por la dignidad y el reconocimiento histórico que se le debe al maestro y al docente salteño en este caso. Bueno, compartamos que esta dignidad y este reconocimiento se lo debe a todos los trabajadores del país. Con esto nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Mira la revista, el sol, el ropa aquí, el ropa allá, ropa acá, sabés de política, Fernando? ¿Cómo? ¿Cómo sabés de política, Fernando? Pero sé mucho de política. ¿Por qué me pregunta Luis? Porque yo te voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Ping-pong de preguntas. ¿Se acuerdan en ping-pong de...? Feliz domingo, ¿no? Claro, feliz domingo. O domingo para la juventud. Sí, conducido por Silvio Peluquín Soldá. Silvio Soldá. También jabón. Estaba Jorge Formento. Sí, jabón de baño. ¿A quién? ¿A Silvio? Sí, porque no se sabe de quiénes son los pelos. No, es terrible. Y qué bueno para elegir mujeres, Soldán, ¿no? ¿Por qué? A primero ver. La Silvia Zuller. A ver. ¿Sabe lo que dice la Silvia Zuller después de hacer el amor? No. ¿Ustedes son todos del mismo equipo, chicos? Sí. Sí. Músculo, le dicen. ¿Músculo? Sí, está en el brazo de todos los muchachos. Sí. Yo creo que vos te pongas como los chicos, feliz domingo. Y me pongo. Me ve la gente de acá, pero la gente que está escuchando el compact no me ve, pero no importa. Con la bandera y el osito. La bandera y el osito. Acá bueno, ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, vamos. 10 preguntas sobre política argentina. Sí, señor. Nombre y colegio. Fernando Pailo, San José Manuel de la Sota, de Barrio Güemes, 1000 escuelas. Muchas bolsas. Sí. Bueno, a ver, japonés, tiempo en el aire, ya. Lo que estar al pedo, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo se da cuenta que un político está mintiendo? Cuando mueve los labios. Correcto. Segunda pregunta, ¿cómo se le llama a un funcionario corrupto? Funcionario. Correcto. Tercera pregunta, ¿por qué en la Argentina no hay racismo? Porque se paga tanto en blanco como en negro. Correcto. Cuarta pregunta, ¿existe en la Argentina el seguro de desempleo? No, existe el desempleo seguro. Correcto. Quinta pregunta, ¿por qué dicen que la Argentina es el país más seguro? Porque seguro que te quedas sin trabajo, seguro que no tenés trabajo, seguro que te morís de hambre, seguro que hay piquete, seguro correcto. Que... ¡Correcto! Vamos. Sexta pregunta, ¿por qué Cavallo tiene la conciencia limpia? Porque nunca lo usó. ¡Correcto! Séptima pregunta, ¿es verdad que en la Argentina sufren solo 6 personas? Sí, yo, tú... ¡Correcto! Vamos. Sexta pregunta, ¿por qué Cavallo tiene la conciencia limpia? Porque nunca lo usó. ¡Correcto! Séptima pregunta, ¿es verdad que en la Argentina sufren solo 6 personas? Sí, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Octava pregunta, ¿cómo llama el gobierno argentino al material descartable? Jubilado. Correcto. Novena pregunta, ¿dónde encontraron las manos de Perón? En el cuello de Menem. Correcto. Décima y última pregunta, y pasa la segunda ronda y se gana el viaje a Bariloche. Sí. ¿Por qué De la Rúa no tiene sida? Porque estaba rodeado de forros. Correcto, fuerte el aplauso. Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes... Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70 y estamos en el 89.3 de tu dial. Y bueno, verás y habrás notado, oyente, que tenemos un sector nuevo así entre tema y tema. Hemos puesto unos chistecitos que encontramos el otro día que nos matamos de la risa. Y como por ahí van con el tema de políticos y qué sé yo, los quisimos sumar para compartir un poco de nuestra algarabía, ¿no? Recordá que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, sí, un poco de de sonrisa, de alegría entre bloque y bloque, para sobre todo con el tema de la política, ¿no? Porque bueno, también hoy todos estos días han estado pasando cosas muy importantes, ¿no? Primero que nada, tenemos que denunciar desde este programa el intento fascista del gobierno nacional de impulsar una ley que de alguna manera quieren prohibir la expresión y el reclamo popular, ¿no? Muchos de estos fantoches del gobierno se olvidan de su origen y de muchas de las luchas que los llevaron, quizás algunos de ellos, a estar donde están hoy, ¿no? Sí. Bueno, ya sé, muchos por ahí se ha dicho, bueno, incluso el que presenta el proyecto es este ex traidor a la causa montonera, que es el diputado Kunkel. Y cuando digo traidor a la causa montonera, me refiero a todos los hombres y mujeres de este país y jóvenes que murieron ya sea por sus ideales luchando o fueron masacrados en la más cruel de las dictaduras, ¿no? Este individuo que se jacta de tener ese pasado, hoy, hace unos 7 días o 10 días atrás, presentó, siguiendo el consejo de su mamá, la señora presidenta de la Nación, que se quejó cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, se quejó de los piquetes y de que había que tomar algunas medidas. Bueno, como buen chupamedia, presentó un proyecto totalmente desclasado. Si no tuviéramos la necesidad de hacer piquete, no lo haríamos, ¿no? Exacto, entonces este tipo presentó un proyecto que algunos se encargaron de demostrar que era casi una copia de una ley que impulsó el Pinochet antes de entregar el gobierno. Mirá vos. Bueno, qué nacional y popular y democrático que se ha puesto esto. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, esto no es otro reflejo que las luchas populares están marcando la cancha, están reflejadas en las calles. Bueno, lo decíamos recién, lo están demostrando la lucha de los docentes en Salta, en La Rioja, lo hemos vivido nosotros acá en la provincia. Y bueno, y esta gente no tiene mejor manera de seguir echando la tierrita debajo de la alfombra, claro, que presentando esta ley que hasta acá aparentemente no ha tenido mucho éxito, incluso ha sido muy criticada de las mismas filas del oficialismo. Sí. Pero bueno, ha tenido el consenso positivo de los chupamedias de turno. Claro, y de los representantes políticos del sistema, que incluso incluido Macri, Massa y todos los presidenciables, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es nuestra opinión con respecto a esto, pero yo creo que... Y una ley que también, o sea, tiene, en todo el país tiene, porque yo quería agregar algo, ya que hablaste del tema. El otro día escuchaba en una radio de Córdoba que habían hecho un piquete las manejadoras, las conductoras de trolebús, que eran todas mujeres, y que habían hecho un piquete y habían prendido fuego unas gomas. Y resulta que en Córdoba está prohibido prender goma porque contamina el medio ambiente. Vos mirá cómo da de patada esa situación, que claro, te prohíben quemar goma porque te contamina el medio ambiente, pero sin embargo te quieren poner una planta de procesadora de semilla transgénica en Malvinas, que esa fábrica es de Monsanto, y eso va a contaminar el ambiente quintuplicado, ¿viste? Claro, y bueno, no solamente una quema de goma miserable. Claro, no solamente la planta de Malvinas, sino que la fumigación permanente que se hace en los campos de soja. Claro. Que están ahí a un par de kilómetros del conurbano cordobés. Con sustancias cancerígenas para la población, claro, y bueno, y todo eso. O sea, ahí te demuestra cómo da de patada y cómo se apunta a la criminalización de la protesta con todas estas leyes que están sacando. Claro, o sea, por eso estas leyes tienen todo un sesgo y un tinte fascista y de clase, ¿no? Son las leyes que necesita hoy la burguesía y el gobierno que apoyan los monopolios, para de alguna manera tratar de poner orden y disciplinar al pueblo. Pero bueno, nosotros creemos que nuestro pueblo lucha y no baja bandera, lo demuestra a diario, y bueno, y nosotros acá no podemos dejar de hablar de lo que pasó hoy día, ¿no? O sea, hoy en Mendoza hubo como 4 o 5 piquetes importantes, ¿no?, que hicieron los trabajadores estatales, que siguen con su reclamo en el inicio de en esta semana de 3 jornadas de paro, ¿no? De y paro por tiempo indeterminado, o sea, no, son... Eso es para la semana que viene. O sea, hoy son 3 días y de no mediar una propuesta mejoradora del gobierno o una convocatoria del gobierno, propuestas superadoras, claro, se está hablando de paro por tiempo indeterminado. Hoy hubo cortes en el kilómetro cero, en el hospital central, en el sanatorio Fleming, en el kilómetro cero, y escuché también que había corte en el corredor y Juncal en Godoy Cruz. Exacto. Bueno, el asunto es que es también irrisorio porque, por ejemplo, hoy se lo entrevistaba al Poco Pérez, luego de su visita al Papa, al Bergoglio, Papa Francisco, a don Bergoglio, y resulta que en medio de las congratulaciones, mutuas felicitaciones y mutuos deseos de paz y no sé qué, uno de los mensajes que da el Papa es que, bueno, que hay que respetar al otro. Sí. Y bueno, y el Poco Pérez, en ese respetar al otro, anuncia desde el Vaticano que ya están ordenados los descuentos a 3.000 agentes estatales de la salud por participar en reclamos y en las medidas de fuerza. O sea, acá vemos el espíritu, ¿no? Claro, porque mira, yo escuchaba también, le hacían esta mañana un periodista, le hacían entrevista al que ha quedado ahora como presidente de la Cámara de Diputados, no me acuerdo el nombre, y le decía porque él había tenido la posibilidad de visitar al Papa. Le decía, y che, y cambió algo en vos, o sea, cambiará algo en Pérez, dice, la visita al Papa. Esa era la pregunta que le hacía, viste, si lo iba a humanizar más, viste. Sí. Y yo digo, bueno, si este ya fue y no pasó nada, si sigue siendo la misma cagada, digo, porque es un político que no ha trascendido en su, sigue siendo representante del sistema, no cambian nada. Y Paco va a ser lo mismo, va a seguir siendo un representante del sistema. El hecho de que vaya y vea al Papa o no lo vea, no le va a modificar en nada. Bueno, sí, indudablemente que todo esto es parte de la farsa de la democracia burguesa y representativa, que lo único que hace es mostrar figuritas, ajustarse a un relato o discurso, que es el caso también de por ejemplo Cristina también, claro, lo visitó, claro. También lo visitó el Papa, y sin embargo volvió criminalizando los piquetes, claro. O sea que de alguna manera todo esto se usa para que, digamos, para hacer lobby, para hacer mostrar una imagen de una realidad que no tenemos, ¿no? Entonces, muchos regalos al Papa, mucha presencia de políticos, sindicalistas, argentinos con el Papa, pero bueno, el Papa también es parte de esto, ¿no? O sea, es parte de este juego macabro, que es del de sostener un sistema de explotación, injusto, y que se extiende a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, pero nosotros, que estamos de este lado, seguimos viendo que ante todo eso hay una realidad que no la pueden negar, ¿no? Hoy, justamente, no solamente estaban los trabajadores de la salud dando una pelea, están los judiciales, hoy empezaban los paros en los profesores universitarios de la FADIUM, donde también ahí se da un caso, ¿no? O sea, fíjate vos, el sueldo testigo que le llaman, que es el sueldo inicial para un docente universitario, con todo lo que eso significa, ¿no? No llega a los 3.200 pesos. Y hay que ser docente universitario. Por eso, con todo lo que significa ser un docente universitario, porque hay que tener... Está formando al que forma, digamos. Claro, o sea... O al que produce a una escala superior de entendimiento, de conocimiento. Sí, exacto, entonces, ¿cómo se explica esto? Claro. ¿No? O sea, que por eso, este dirigente gremial riojano también hablaba de que el docente pide locura. Claro, porque si para ellos un sueldo inicial para un docente les parece bien que pueda ser 3.400 o 3.500 pesos, ¿ah? Claro. Cualquier... Claro, pedir una cosa medianamente acorde a la situación real, claro, real es una locura. Es descabellado. Entonces, ahora, muchos se pueden dar el lujo, como decíamos recién, de tener sueldos fantasma, en escuelas fantasma. Acá se habla de ¿cómo se llama? De... Y en la salud también, y de inventar cargos y poner a gente amiga a trabajar, claro, como es el caso del Hospital Encina, por ejemplo, que no hay médico alergista, no hay radiólogo que te informe en una placa. Y sin embargo se dan el lujo de meter a un compañerito político de jefe personal. Claro, o sea, que un sueldo que no debe bajar de las 20 lucas. No, pero... O sea... No sé cuánto cobrará, pero pues, ponele que no va a cobrar los 3.200 pesos que cobra este docente universitario, ponele la firma. Todos estos pibes de la Cámpora tienen un sueldito más allá de que tengan cargo o no. Por ser militante nomás ya tienen una asignación fija de arriba de los 12.000 pesos. Así que te imaginás si le dan un cargo de dirección en un ente público. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la plata está. Claro. Olvídate, se roban 3 millones para un centro de rehabilitación y lo sacan del bolsillo como si nada. Claro. Y sin buscar un responsable. Entonces, la plata está. La plata la tienen. Bueno, decíamos, no solamente están los estatales de salud, están los trabajadores de la administración central, están los judiciales, ¿sí?, provinciales, están los docentes universitarios, y bueno, todos peleando por un salario digno, todos peleando. Y los empleos municipales de Godoy Cruz también están, hay algunas zonas que están peleando los municipales. Sí, Por recomposición salarial. Eso lo escuché esta mañana en Parar la Olla. Bueno. Para que vean los compañeros de Parar la Olla, que se los escucha acá también. Entonces, podrán intentar con leyes maniatar, ajustar, pero la gente cuando está desesperada o tiene necesidad y está convencida de pelear, va a salir a la calle, con ley o sin ley. Si va a pelear con dirigentes a la cabeza o con la cabeza de su dirigente, como nos decían los amigos de Salta. Claro. Y bueno, y esto es muy simple, ¿no? Esto es una pelea de nunca acabar, porque hoy está en plena discusión el tema por la cuestión de la ley de paritaria. Pero terminado esto, después vienen otras cosas, ¿no? Vienen las condiciones de trabajo. Vienen, como vos decías, un hospital que no tiene insumos, que no tiene prestadores. Todo esto está mal, todo está mal. Entonces, ellos quieren controlar la protesta con la represión. Porque esta ley es una ley represiva, como es la ley antiterrorista. Por eso es que hay 21 procesados, claro, en las luchas de los autoconvocados en Chilecito. Por eso es que tenemos... El nunca más se lo pasan, se limpian el traste con eso. Claro, por eso tenemos obreros petroleros condenados. Condenados a cadena perpetua. Incluso hasta una perpetua. O sea, esto nos está demostrando que este sistema, actualmente, la hipocresía de este sistema... En un supuesto gobierno nacional y popular, no cierra si no hay represión, ¿no? No cierra si no hay represión. Bueno, y nos vamos a dar un corte y así escuchamos este tema que me encanta. vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Seguí escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. En este nuestro último bloque, te damos igual el número por las dudas que quieras mandar un mensajito, 152-16-15-70. Nos estamos despidiendo y bueno, vamos a aclarar algo. Hoy día estoy dando todas las informaciones. Lo que están en haciendo protestas son los municipales de Luján, no de, de Godoy Cruz. Y también queríamos comentarles, invitarlos, que mañana se realiza una movilización de el campesinado, los trabajadores de la tierra, de los de la agrupación UTS, ¿cómo es que el? Unión de Trabajadores Sin Tierra. Ahí está, bien. Acá hay un dilema. Ah, mira, UST, ¿viste? Era UST, ¿no? De los compañeros de la UST, perdón. Bueno, se van a reunir en la calle Mitre y Barcala a partir de las 9 de la mañana, donde, o sea, donde se van a dirigir hasta Irrigación para reclamar sobre los asuntos del agua y del riego y todo ese tema. Bueno, y de ahí van a trasladarse a la legislatura provincial y luego a la Casa de Gobierno. Donde van a entregar peticiones sobre la ley de reordenamiento territorial en la legislatura y de ahí se trasladan a la Casa de Gobierno. Esto es una información que escuché también hoy día en Parar la Olla, que estaban de dúplex con los chicos de la UST de La Valle, creo que era, la radio. Así que bueno, nos hacemos eco de esta información y los invitamos a todos a participar y apoyar a estos compañeros que también están luchando por tener su tierra en sus propias manos y dejar de trabajar para los grandes monopolios, ¿no? Sí, mañana también hay una jornada nacional de protesta, que se encara de distintos ámbitos, por lo menos nosotros desde la adhesión nuestra al movimiento 17 de agosto, contra la criminalización de la protesta por la liberación de los compañeros petroleros condenados de Las Heras en Santa Cruz, y por todos los 6.000 o 7.000 ya procesados y encausados en democracia, por luchar y por reclamar por reclamar por una vida digna, ya sea a través del piquete, el paro, la toma, todas estas cosas que hoy al sistema no le gusta. Claro, y además por la lucha por una vida digna, que eso también es una reivindicación permanente que hoy está en los trabajadores. El ser tenido en cuenta como ser humano y no como un número que suma o resta en la ganancia de un grupo monopólico, de un gobierno, de lo que fuera. Bueno, yo creería que con esto nos estaríamos despidiendo y bueno, dejamos como siempre la impronta de autoconvocarnos y seguir luchando por una vida digna y por nuestras reivindicaciones más sentidas. Con unidad y organización todo se puede, la revolución está en marcha. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. ¿Cómo sabe de política, Fernando? ¿Cómo? Gracias, Silvio. ¿Pasó a la segunda ronda? Pasó a la segunda ronda. El colegio José Manuel de la Sota de Barrio Güemes. Y me voy a Bariloche. Va, sí. Menos mal que me voy a Bariloche. ¿Vos fuiste a Bariloche en la secundaria? Yo fui a Bariloche. Qué bueno, yo fui a Quilino. Bueno, ping pong de preguntas y respuestas.